Esquel hizo masiva movilización en la ciudad de Esquel en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Mariano Arcioni. Estamos con uno de los referentes del movimiento del No a la Mina en esta localidad, Héctor Suárez. Héctor, ¿por qué el No a la Mina presente en esta movilización? ¿Por qué? Porque el No a la Mina tuvo lugar en Esquel y no tuvo lugar en ningún otro lugar del mundo, porque Esquel hace 20 años, cuando esto nació, tenía salud y educación. Con la salud teníamos gente sana, que no estaba desesperada por cualquier migaja que le den, y por eso votó 82% no. Y la gente tenía educación porque sabía lo que es cianuro y sabía lo que es saqueo, por eso votó el 82%. Ahora todo eso lo quieren degradar, nos quieren tener sin educación, sin salud, sin sueldo para que agachemos la cabeza, por eso el no es no. Como viene diciendo el movimiento del No a la Mina, esto es una crisis de diseño, la tienen, digamos, planificada, han venido ahogando poblaciones, sobre todo más pequeñas de la meseta, para que desesperarlas con esto y tratar de meter la megaminería. ¿Esto es así? Totalmente, totalmente, y me duele muchísimo que han logrado convencer a algunos dirigentes de originarios. Pobrecitos, los tienen en la pobreza, en la sequía, en la mortandad de animales, y con eso los quieren hacer traer para el lado de ellos. Tenemos que ayudar entre todos para que eso no ocurra. Héctor, gracias. Gracias a ustedes. El movimiento del No a la Mina, histórico en la ciudad de Esquel, presente en esta movilización que ha tenido su concentración final y la locución por parte de diferentes referentes en la Plaza General San Martín. Informa desde aquí Radio Caleuche, FM 90.9.